intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. A cenar esto. A cenar esto. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de estos trazos y rostros que hacemos cada martes a partir de las 14:30 por la Retaguardia Radio, tratando de interactuar con vos que estás del otro lado del parlante, tratando de ver cómo colocar en situación la otra agenda, esa agenda que no pasa por los medios hegemónicos o concentrados o como les quieras llamar, esa agenda que también contempla el día a día de un montón de personas y que habitualmente no se ven reflejadas en el andar mismo de la comunicación social de la República Argentina, del continente y del mundo entero. En esta época donde los medios están tan concentrados, los medios de comunicación devenidos en medios de difusión o de propaganda, es muy importante para nosotros abrir esta ventanita cada martes a la tarde y saber que estás ahí del otro lado, acompañándonos, empujándonos, interactuando con nosotros. Quien te habla como cada martes, Néstor Elías, por supuesto, con todo el equipo de Trazos y Rostros, a la vera, ahí siempre acompañando. Está Natalia Bernades luchando con las maquinitas en su último día antes de las vacaciones. Se va a tomar unos días, después te vamos a contar un poco. Vamos a hacer una ronda de pedidos. A ver qué puede traer Natalia de Japón. No sé, digo, vamos, armamos un hashtag y metemos ahí, ¿no? ¿Qué te trae Natalia de Japón? Hoy acompañado por Facundo Valdés, hombre del equipo. ¿Cómo anda, Facu? Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer algunas cositas musicales ahí con el Facu. Por supuesto, en Rosario, Maricel Ortiz. En Entre Ríos, en Emanuel Altuna. En Diamante y en Basavilbaso, también en Entre Ríos, Fabián Tomasi. Hoy con algunas nanas, así que con faltazo, con aviso. Esperemos que se mejore realmente y que no tenga que ir a cuchillo y se va a cuchillo como esperaba, que las cosas salgan del mejor modo posible. Sabemos que iba a intentar escuchar por lo menos la primera parte del programa, ¿no? También Jessica Farías, parte del equipo, columnista en especialista en comunicación con perspectiva de género, y por supuesto Fernando Tevele en la operación técnica. Vamos a tratar de interactuar con vos a través del 3533-1744 o a través del Facebook, que es donde más lo estamos haciendo. Ya hay alguna gente allí que está me gusteando, ya tenemos mensajes de Manuel Altuna que nos ha ido posteando quienes andan colocando su me gusta y algún que otro comentario por allí en nuestros posteos del Facebook, del libro Cara, como para ir interactuando con vos. Mañana se cumplen 3 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Todas las plazas y puntos neurálgicos del país recibirán a miles y miles de personas pidiendo memoria, verdad y justicia. Eso mismo que muchos seguimos pidiendo por Jorge Julio López, por Iván Torres, por Diana Zacayán, por Johanna Berkins, por Roberto López, por Miguel Galván y por tantos otros. Todos luchadores y luchadoras sociales de nuestro país. Todas y todos, o desaparecidos seguido de muerte, o asesinados en condiciones que la justicia todavía no rindió cuentas. El Estado es responsable, te lo decimos cada martes. El Estado es responsable de cada muerte política y toda muerte es política en un país que se jacta de tal. Siguen presos en estos procesos plagados de irregularidades el lonco mapuche Facundo Joneswala en Esquel y Milagro Sala en la Jujuy de Gerardo Morales. La ley de semillas sigue en la mira y hoy, obscenamente, porque así fue, obscenamente, se levantó a instancias del presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, este señor De Angeli, lo vas a recordar, el que bloqueaba rutas cuando fue aquel famoso episodio de la 125, hoy senador de Cambiemos y presidente de esta Comisión de Agricultura, levantó una reunión plenaria de comisiones que estaba prevista, donde se iban a reunir la Comisión de Ambiente, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Justicia. Estaba prevista para tratar proyectos relacionados con los agroquímicos. Oh, casualidad. Esos que nos siguen intoxicando la mesa de todos los argentinos, esos agroquímicos de los que te hablamos cada martes, en voz y en boca y en cuerpo, de Fabián Tomasi. Esos agroquímicos que no queremos, por allí, iban a ser tratados hoy, por lo menos, a ser debatidos, a ser puestos sobre la mesa de algunas comisiones del Senado, y esta reunión se levantó intempestivamente anoche. Se tomó la decisión. Las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios se siguen naturalizando. Andalgalá sigue con sus caminatas por la vida en contra de la mega minería que sigue haciendo lobby en toda la cordillera de los Andes ante las señales de un gobierno que le envía buenas todo el tiempo. Desde aquellas famosas retenciones que le quitó apenas asumido la ejecución del gobierno, hasta estos momentos donde se está propiciando todo ese comité de minería en las provincias donde todavía no se puede cubrir lo que ellos llaman, lo que se llama realmente la licencia social y que necesitan las megamineras para poder empezar a operar con libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a referentes de los derechos humanos y a abogados de víctimas del Estado argentino, entre ellos la familia Maldonado y los letrados de Milagro Sala. La campaña antimapuche tuvo su nuevo capítulo esta semana, llegando a niveles de estupidez y canallismo comunicacional ya intolerables. Si tuviste la oportunidad de ver los últimos días algunos de esos programas de televisión en los canales centrales, sabrás de qué estamos hablando. Verdaderamente lo que ya se empieza a decir es de un canallismo y de una estupidez, es creer de verdad que los argentinos no entendemos absolutamente nada. Capaz que algunos de ellos tienen fundamento o se apoyan en procesos electorales o se apoyan en opiniones de la gente de ese racismo exacerbado que a veces está a flor de piel en los medios de comunicación también o en una esquina, pero eso no es toda la Argentina y eso no son nuestros orígenes. Y en nuestros orígenes no están esas cuestiones de canallismo que sí tienen estos comunicadores sociales, que son muy importantes, por cierto, que nuclean una gran cantidad de audiencia y por eso, de todos modos, aunque no nos guste a veces, muchos de nosotros nos los tenemos que fumar o ver un rato como para ver de verdad cuál es la agenda que se está intentando imponer. Habló al país el presidente Macri y fijó tres ejes sobre los que el gobierno va a trabajar. Según dijo él, con la intención de bajar el déficit fiscal y modificar estructuras de funcionamiento del Estado. El cómo se hará eso será sin dudas un impacto social significativo. Procesaron a 22 de los 31 detenidos durante la primer marcha por Santiago Maldonado, aquel 1 de septiembre. La intimidación y el escarmiento parecen ser la vía elegida por el gobierno para procurar desalentar la movilización popular, esa que de todos modos se va a expresar mañana de modo tremendo en todo el país. Tremendo. Como te decimos cada martes, 7 de cada 10 pibes argentinos, con todo esto que te contamos, y con los dichos del presidente, y con todos los gobernadores y la gente de la justicia, sentados ahí, cabeceando con cabeza de goma, 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. Esa es la verdad y la realidad que hay que modificar. Cataluña abrió una nueva puerta al independentismo en diversos puntos de Europa. A partir de ese efecto Cataluña, hay un montón de lugares en Europa, ya te lo veníamos contando también, que empiezan a pensar en las posibilidades de su propia independencia, de su propia autonomía en libertad. y se realizó la primera marcha en apoyo al Estado español, repleto de españoles y catalanes que bregan por la centralidad del gobierno español en Cataluña. Ayer partió de gira uno de los grandes del canto latinoamericano, sin dudas, Daniel Biglietti. Se habrá ido a desalambrar, calculamos algunos, las esdrújulas fronteras de la eternidad. Hasta siempre, maestro. Esto es Trazos y Rostros. Este es el martes 31 de octubre y nos vamos a dar el gustito de escucharlo una vez más en compañía de otro maestro que lo estaba esperando por aquellos lados. Rostros.